así, mami. Baby, llévame de Cali como te pegas hasta aquí, chichi. Baby, muévelo así, mami. Baby, llévame de Cali como te pegas hasta aquí. Para toda la mujer que le gusta que el mover, este tubo va a hacer lo que no puede creer. Para toda la mujer que le gusta que el mover, este tubo va a hacer lo que no puede creer. Ok, Mario. Ok, hierba. Ok, Mario. Ok, hierba. Que es el tubo de la plata que venimos a cantar. Que es el tubo de la plata que venimos a cantar. Sudor, venía. Que te rimo de la yal. Sudor, venía. Cada vez que le cantamos, que a las chicas demostramos, Mari Lleva nos llamamos, la bota de presentamos. Cada vez que le cantamos, que a las chicas demostramos, Mari Lleva nos llamamos, la bota de presentamos. Chichi, baby, muévelo así, mami. Baby, lleva más de Cali como te pegas hasta aquí. Chichi, baby, muévelo así, mami. Baby, lleva más de Cali como te pegas hasta aquí. Flow, busco la manera de tener tu amor. Flow, busco la manera de tener tu corazón. Oh, busco la manera de tener tu amor. Flow, busco la manera de tener tu corazón. Y está ahí en la pista para toda la nena que le gusta el culiar, que le gusta que menear. Y está ahí en la pista para toda la nena que le gusta el culiar, que le gusta que menear. Chichi, baby, súbelo así, mami. Baby, llévame de Cali como te pegas de aquí. Para toda la mujer que le gusta que mover, este tubo va a hacer lo que no puede creer. Para toda la mujer que le gusta que mover, este tubo va a hacer lo que no puede creer. Ok, Mario. Ok, hierba. Ok, Mario. Ok, hierba. Que es el tubo de la plata que venimos a cantar. Que es el tubo de la de la yal, sudor, venía. Que te rimo de la yal. Cada vez que le cantamos, que a las chicas te mostramos, Mari Lleva nos llamamos, la bota de presentamos. Cada vez que le cantamos, que a las chicas te mostramos, Mari Lleva nos llamamos, la bota de presentamos. Chichi, baby, muévelo así, mami. Baby, lleva más de Cali como te pegas hasta aquí. Chichi, baby, muévelo así, mami. Baby, lleva más de Cali como te pegas hasta aquí. Flow, busco la manera de tener tu amor. Flow, busco la manera de tener tu corazón. Oh, busco la manera de tener tu amor. Flow, busco la manera de tener tu corazón. Y está ahí en la pista para toda la nena que le gusta el culiar, que le gusta que menear. Y está ahí en la pista para toda la nena que le gusta el culiar, que le gusta que menear. Chichi, baby, muévelo así, mami. Baby, lleva más de Cali como te pegas de aquí. Chichi, baby, muévelo así, mami. Baby, lleva Mario Cali como siempre canta aquí.